Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Dayana nos acompaña en la operación técnica, Camilo en la producción. Hoy cometí un error cuando... Hoy pensaba que era 7 de diciembre, me quedó tan pegado el día 7 de... El 7 de diciembre, que es mañana, es el día del productor periodístico. Entonces, hoy, bueno, tuve que contener algunos WhatsApp. Bueno, y si alguno lo felicité antes, que me disculpe. Camilo, quiero felicitarte acá porque mañana no lo vamos a ver. Les cuento, el día del productor periodístico tiene que ver con el nacimiento de una productora grande, que se llamó Paloma Efron y que todos la conocíamos por Blackie, que murió muy joven, a los 64 años, allá en el año 77. Ella nació el 7 de diciembre de 1912 y por eso es el día del productor. Así que a todos los productores, que mañana tengan su buen día, que son los que realmente hacen los programas. Yo quiero aprovechar y felicitar a la cantidad de productores que he tenido, en especial a Inés Farina, Tito Velato, Laura Pouso, Francisco Godínez Galay, bueno, cantidad. Así que no, seguramente me estoy olvidando de muchos con los cuales trabajé en estos 30 años que más o menos llevo haciendo radio. Bueno. También hoy tuve una mala noticia porque falleció Johnny Holiday y yo no soy de hablar de estas cosas, pero bueno, hoy quiero hablar. Johnny Holiday me marcó mucho, fue un cantante francés que vivía el rock de una forma impresionante, era una cosa así como Elvis Presley, como Sandro, pero que tenía un adicional, que era militante. En los años 60 y estaba en las famosas ferias que se hacían en Francia. Él siempre militó, por lo menos en esa época, militaba en el Partido Comunista, junto con su mujer, que también cantaba, que se llamaba Sylvie Vartan. Pero bueno, era muy bueno lo que hacía, cómo cantaba, cómo se movía en el escenario. Así que falleció, 74 años, un hombre también, digamos, para estos tiempos, más o menos, entre joven y no tan joven. Así que esas dos cosas no quería dejar de mencionar. Vamos a ver, hemos visto en estos días algunas cosas muchas cosas nos están preocupando, muchas cosas, muchas. La verdad, muchas cosas, es un momento muy difícil, es un momento, un fin de año como los que venimos viviendo ya desde hace bastante tiempo, creo que desde el 2011, 2012, que empezaron los ajustes, venimos viviendo estos fines de año en donde no hay plata, en donde hay 17 millones de personas que de una forma u otra tienen que cobrar salarios que en general son magros. Hablo de la asignación por hijo, hablo de las jubilaciones, en donde el 90% de los jubilados, el 80 y pico% no cobra más, no cobra la canasta familiar, y menos la canasta del jubilado de 17.000 pesos, y de ahí hay un 40% que cobra 7.200 pesos. Bueno, imposible vivir con esa plata. Así que bueno, en estos días vamos a tener seguramente movilizaciones, nosotros lo que podamos hoy vamos a reflejarlo. Hay dos leyes que están, que estuvieron por salir, que se encaró mal el debate, lo dijimos y lo vamos a seguir repitiendo. Me parece que haber encarado la reforma previsional como un tema de si se iba a cobrar 300 pesos más o 300 pesos menos, en un país donde hay un 40 y pico% de los jubilados que cobra 7.200 pesos y el resto cobra entre 10.000 y 15.000 pesos, me parece que nos estamos equivocando. Tendríamos que estar discutiendo, los sectores progresistas del pueblo tendrían que haber puesto al tratamiento algunas leyes y a debate, y por ahí podríamos estar hablando de eso, de cómo vamos a hacer para sacar a los jubilados y a otros sectores de la pobreza, y no para ver si 500 pesos más, 500 pesos menos, porque va a pasar lo que yo dije que iba a pasar y lo que todos sabíamos que iba a pasar y que lo repetía la gente que sabe de jubilaciones. ¿Qué pasa? Y va a pasar que la reforma previsional no la van a aprobar, pero lo que van a hacer va a ser modificar y van a decir, bueno, démosle un poco más a los jubilados, listo, y así votan. Porque así, con este índice no pasa. Ahora, el otro índice, ¿qué va a ser? Que al otro día van a salir todos los jubilados contentos a festejar. Y no, porque en vez de 7.800 pesos van a cobrar 8.300, y estamos en un tema. Y lamentablemente los que nos imponen estos debates, que en eso están los sectores, digamos, los sectores patronales más fuertes, tanto del Frente para la Victoria, del PJ, de Cambiemos, imponen estos debates y uno a veces se siente furgón de cola de debates en los cuales yo no quiero debatir, yo quiero eso, yo quiero debatir que los jubilados ganen bien, ¿eh? Yo el tema de las reformas, y ya pasaron cantidad de reformas, yo quiero debatir, ver cómo se puede generar trabajo, cómo, lamentablemente dentro de este sistema, yo preferiría que hubiera otro sistema mejor. No este sistema capitalista y de los peores que venimos sufriendo, y ni que hablar en los últimos 20 años de los peores sistemas capitalistas del mundo, debe ser, porque en otros lados todavía están un poquito mejor. Acá el gobierno que mejor nos dejó con 30% de pobreza, como el gobierno anterior que decían que había hecho alguna cosa. Bueno, así que me parece que estamos metidos en esos debates. Debates que a mí me gustaría cambiar. Es que es como el tema de la educación también. Vamos, pónganle que no quede la universidad, que bueno, que los sectores, que los gremios, que UTE fundamentalmente, diga que se queden los centros de formación, que yo sé que se van a quedar de una forma u otra, ahí no van a echar trabajadores, y que no haya universidad. ¿Y cuál es el tema si no tenemos ninguna propuesta para hacer que haya, que los chicos empiecen a aprender, ¿no? Empiecen, miren lo que estoy diciendo, empiecen a aprender. Bueno, algunos me van a decir que eso es meritocracia, qué sé yo, porque vieron, últimamente, si vos decís, che, un pibe tiene que aprender, no, eso es meritocracia. No hay que estigmatizar a los pibes, no hay que estigmatizar a los chicos haciendo que estudien, no hay que estigmatizar a los pobres diciendo que son pobres, no hay que estigmatizar. Y bueno, y entonces cuando salen estas noticias que también se debaten de una forma que a mí no me gusta cómo se debaten, como esta del ranking mundial en donde los alumnos porteños están en el puesto 46 de 61 puestos en comprensión de texto, los chicos de cuarto grado, no entienden un pomo, ¿eh? Yo les puedo asegurar que no entienden un pomo los chicos. Ahí hay un fracaso fundamentalmente del Estado, pero después también tenemos que ver qué está pasando con los docentes, ¿no? Porque se deben dar cuenta los docentes que le están enseñando a los chicos y que los chicos no aprenden un pomo, o no les enseñan, bueno, no sé, eso hay que discutirlo. Seguramente me van a decir, sí, que estos son rankings, que todo lo que sabemos que a veces dicen, pero bueno, la realidad que es un ranking que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió este año participar, se llama PIRLS, después le voy a dar la sigla internacional. Y bueno, de 61 países, primero está Rusia, Moscú, y saben que no me sorprendió esto, porque todavía en Rusia se aprende de la forma que se enseñaba en la época del comunismo, no hay, digamos, del socialismo real, no ha habido, y en eso tanto en Cuba como en Rusia han tenido de las mejores educaciones, y Rusia sigue manteniendo la forma de enseñar, está primero, el puntaje promedio fue 612, primero Moscú, después Rusia, y así, bueno, así se fueron, qué sé yo, tercero Singapur, tampoco me sorprende, porque sabíamos, sexto está Finlandia, y bueno, Argentina está en este ranking, está por debajo, bueno, de China, por supuesto, de Irlanda, de todos, está ahí, y realmente es un problema. Es un problema que a mí me parece que alguna vez lo vamos a tener que debatir, pero creo que hay mucha gente que no lo quiere debatir. Progress in International Reading Literature Study. Se realizan cada 5 años y la sede de la organización está en Ámsterdam, Holanda. A mí igual no me lo tenían que decir porque yo lo veo, tengo nietos de esa edad. Pero bueno, un tema para discutir también. Y si algo nos faltaba para ver lo igual que son los gobiernos capitalistas, burgueses, como se quieran llamar, ¿se acuerdan del gobierno anterior que cualquiera agarraba a su familiar y lo ponía al frente de cualquier cosa? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerdan los hijos de Delía, la hija de Rossi al Banco Nación? Bueno, este gobierno, para demostrar que son lo mismo, hace lo mismo. Es decir, Triaca pone a su hermana acá, la otra hermana la tiene también en el gobierno, la otra allá. Es decir, el nepotismo sigue. Le preguntan a los funcionarios, dicen que todavía no se pudo implementar lo de los concursos, que qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es que lo mismo. Así que si en algo pensábamos que iba a cambiar, que se hablaba de transparencia, etcétera, etcétera, cada día estamos viendo que nada cambia, nada cambia. Los otros reprimían a los QUOM, matando a algunos. Este gobierno reprime a un sector o a los mapuches, porque hay solo un sector pequeño de los servicios que son los que joden, por decirlo de alguna forma, que son servicios de inteligencia, que se hacen llamar RAM, y eso hace que el gobierno, en vez de agarrar este grupito, que es un grupito, reprima todo. Bueno, el gobierno anterior hacía lo mismo y así mató a algunos líderes como, así que todo uno va viendo que este sistema no cambia nada, que es todo muy parecido. Llegamos a un 2015, un fin de año, perdón, a un 2017, como llegamos en el 2015 a un fin de año terrible, En el final del 2014 habíamos tenido una inflación del 40%, este año tenemos que un poco menos vamos a tener que la que tuvimos en el 2015 y un poco menos que en el 2013, pero igual más inflación. Los empresarios están presionando por todos lados porque no se conforman con lo que ganan, y por algunas cosas, el coto que importaba de China desde hace muchos años, cuando yo te conozco era amigo del gobierno anterior, hacían pasar la mercadería por Malasia para no pagar el 136% de derecho. Ahora, bueno, lo descubrieron, entonces Cotto se pone de punta y dice que y trata de ver cómo hacer para que todo vuelva como era antes. Los coimeros por ahí agarran a uno, pero resulta que están en la gente que está cerca del gobierno, también hay coimeros, que está cerca del gobierno también hay empresarios que pagaban coimas. Entonces tenemos un problema, tenemos muchos problemas. Así que bueno, en esa situación nos encontramos. Vamos a tratar de que en algún momento desde acá, y yo voy a insistir en esto, porque aparte lo que estoy pidiendo en realidad es ayuda. Le pido a algunos sectores progresistas que o de izquierda, que siempre hasta ahora lo que yo veo es me opongo, y por ahí está bien que hay que oponerse, yo también me opongo a muchas cosas, pero ¿y si alguna vez empezamos a estudiar qué podemos hacer con la educación, si empezamos a estudiar qué podemos hacer con la salud, qué podemos hacer con reformas laborales? Pero no para perjudicar a los obreros, sino para ver cómo incluimos las nuevas tecnologías. No hay equipo. Yo no sé. A ver, disculpen, voy a decir algo, porque voy a hablar, quizás algunos lo van a tomar hasta nostálgico. Yo me acuerdo de militar en una izquierda que tenía equipos de educación. Y estudiábamos el tema del trabajo y veíamos que todas estas cosas que se iban viniendo, y estudiábamos, y había grupos con especialistas y se escribían libros y se estudiaba. Entonces cuando salíamos a plantearle algo al gobierno de esa época, que también era un gobierno ajustador, que también era un gobierno represor, porque hablo de los 60, los 70 siempre vivimos estos gobiernos, porque siempre los sectores capitalistas fueron los que gobernaron. Unos peores, otros regulares, otros un poquito mejores, qué sé yo. Pero siempre fueron eso. Y les presentábamos, les decíamos, nosotros tenemos este proyecto. Nosotros creemos que la educación hay que debatir, pero entonces teníamos cantidad de gente que había estudiado, y con el trabajo hay que hacer esto y esto. No veo nada de eso, discúlpenme, porque sé que este programa lo escucha mucha gente, muchos militantes. No veo equipos de estudio, no veo que digan, no, a ver, el gobierno que maneja la agenda dice, reforma previsional, modificamos el RIBCE, ¿cómo se calcula? Bueno, le vamos a dar, estamos en oposición, bueno, pongamos una ley. No se puede hacer una ley previsional. Yo sé que los jubilados han presentado algunas leyes, pero no se puede ver a aquellos que dicen que están con el pueblo, no pueden agarrar esas leyes y discutirlas, o es mentira que están con el pueblo, o es mentira. Bueno, no sé, así estamos. Hoy vamos a tener un buen programa, vamos a tratar de que ustedes se enteren de algunas cosas que por ahí en otros lados no se enteran. Y después viene un músico tucumano que está de paso acá por Buenos Aires y que tuvimos la suerte de poderlo invitar y va a venir acá, Pablo Yurco, que realmente es un maestro con la guitarra y con lo que toca. Está se puede decir que es rock, pop, con algunas otras mezclas. Así que después vamos a escucharlo a él. Después también les digo que después de que hagamos los temas como siempre de los años 70, ¿se acuerdan que estuvieron por acá tocando Antipatriarcales? Van a actuar en El Camino, que es un bar cultural en Juan Manuel de Rosas 399, es a 4 cuadras de Alberdi y General Paz. Después los vamos a escuchar más tarde, pero desde ya tenemos la entrada ahí en Juan Manuel de Rosas 399, El Camino. Aparte toca la Todo Mal, la orquesta, y Antipatriarcales es el domingo 10 de diciembre a las 18 horas, tempranito. La entrada vale 50 pesos, pero tenemos para regalar 2 entradas si alguno quiere ir. Lo que hace, nos llama ya rápidamente y se lleva las 2 entradas. Después vamos a escuchar también Antipatriarcales. Les recuerdo los teléfonos 4864-0489, 4866-1095. El WhatsApp 1167-1037-58. Los Locos, La Tribu. El Twitter, Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar, es el correo electrónico, y Los Locos de Buenos Aires es Facebook. Y nosotros empezamos con bailar. Aparte, el ambiente está acá, está todo así medio embolichado, está todo bien oscuro, así que acá vamos a bailar porque nadie nos ve. Neil Diamond, Sulemon, y esto se bailaba en los 70. Sous les mots, sous acá me corrigieron, ¿eh? El día del productor, gracias Mari. El día del productor es el 6 de diciembre, que Blacky nació el 6 de diciembre. Me equivoqué, no era el 7 de diciembre, así que bueno, estuvo bueno porque no me había equivocado, así que mandé algunos WhatsApp para felicitaciones y no sé por qué, busqué, yo sabía que era por estos días y primero pude constatar que había sido el 6, después me aparecieron un par de notas que decían el 7, fui chequeando hasta que al final... Gracias Mari por llamarnos y avisar y así no hago el ridículo. Bueno, dale, mandame a la tanda, productor. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Cuando charlaba un poquito al principio de las cosas que nos están pasando, decía que sería bueno por ahí que los sectores populares, que la cosa no fuera solamente oponernos, sino tener proyectos. Y en el caso de los jubilados, concretamente, tienen proyectos. Fíjense, tienen proyectos. Y por eso nosotros estamos comunicados con Marcos Goldman, que es el secretario de la mesa coordinadora. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por llamar, Roberto. ¿Qué tal? No, al contrario, las gracias te las damos nosotros y el gusto es nuestro. Mira, justo yo hablaba de esto, ¿no? De que, bueno, ahora se instalan ciertos debates que en realidad son, para la situación que están atravesando en estos momentos los jubilados, son debates mínimos. Cuando uno está discutiendo con jubilados que en su mayoría no llegan a la canasta básica del jubilado ni a la canasta básica del pobre no jubilado, y discutimos índices, no está mal discutirlo, pero ¿qué pasa cuando después te dicen, y bueno, el índice se lo cambiamos, le vamos a dar lo que ustedes, y nos quedamos ahí? Mi pregunta es, a ver, primero que vos me digas cómo ves todo lo que está pasando y después cuál es el proyecto que sé que han presentado ustedes y que tienen ustedes. Claro. Sí, justamente para, digamos, responderte a esto, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos proyectos presentados hace ya 6 años. Estos proyectos son proyectos de ley que fueron perdiendo estado parlamentario cada 2 años cuando no se tratan las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Sí. Estos proyectos de ley son los que nosotros hemos planteado que es necesario discutir. Es necesario discutir la temática más importante de la situación de los jubilados y pensionados. Y en ese sentido hemos recibido siempre, por parte de cada una de las mayorías que ha habido, de los gobiernos de turno, una negativa al tratamiento de los problemas principales. Nosotros consideramos de que acá tiene que haber, en primer lugar, una gran consideración acerca de qué estamos hablando. Estamos hablando del tema de no gente que está recibiendo ni dádivas, ni subsidios, ni nada que signifique algo fuera de lo que es unas leyes que en nuestro país han sido conquistadas durante muchos años, y que se trata ni más ni menos que de la vida de un trabajador, que puede ser en relación de dependencia, que puede ser autónomo, que puede ser, digamos, un trabajador profesional, inclusive quien tiene alguna categoría empresarial y demás, el que trabaja y aporta durante toda su vida activa, cumpliendo las leyes, tener 60 años las mujeres, 65 años los hombres, hablo en líneas generales, aunque puede haber algunas otras cuestiones más particulares, pero la inmensa mayoría es así, y aportando durante 30 años, por lo menos, un porcentaje de su salario o de su ingreso. ¿Y cuál es el criterio de eso? Esto nace con un criterio de solidaridad, ese criterio de que yo aporto, con esto apagamos a los jubilados actuales y los trabajadores seguirán aportando para pagar cuando yo me jubile. Y esto significa que cuando uno se jubila quiere vivir en las condiciones que está viviendo. Entonces, porque eso, bueno, uno puede tener una categoría, puede ser un obrero raso, puede ser un suboficial, puede ser un oficial, digamos, de un gremio, puede ser un secretario, puede tener cargos diversos, incluso en las categorías estatales, y en base a eso tiene un nivel de vida determinado. Esto es la lógica formal, digamos, ¿no? Pero lo que ocurre es que acá se mantienen las leyes todavía de la década del 90, que si bien fueron leyes creadas cuando existía la AFJP, o sea, el sistema previsional privado de capitalización, cuando se estatiza el sistema, no se cambia el contenido del mismo. Se estatizó y pasó a ser lo que antes era el gran negocio de las financieras, pasó a ser la gran utilización por parte del Poder Ejecutivo de turno. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros planteamos cosas que son las de fondo. Que hoy el haber jubilatorio debe ser un sustituto del salario. Esto significa 82% móvil sobre el salario del activo. Decimos que el haber mínimo jubilatorio tiene que cubrir una canasta básica, no puede ser menor que el salario mínimo vital y móvil. Siempre y cuando ese salario mínimo vital y móvil cubre una canasta. Que no es el caso. No es el caso. Pero la ley dice que para cubrir una canasta. La ley de creación del salario mínimo vital y móvil, cuando se reúne el Consejo del Salario de la Productividad del Trabajo. Y planteamos una cosa que es la que más rechazo tiene de este sistema que tenemos nosotros, digamos, del Estado, que tenemos, que es quién maneja los fondos. Nosotros hemos luchado contra la privatización del sistema estatal, pero cuando se estatizó, desde el comienzo, hemos planteado que los fondos tienen que ser administrados y dirigidos, como dice la Constitución Nacional, por sus interesados. Claro, por los que son los que aportan y los que reciben. Claro. Ahora, eso lo dice la Constitución Nacional, lo dice en el artículo 14 bis. Ahora, eso es lo que nunca quisieron tocar. Entonces, ¿qué sucede? Crearon un ANSES que hoy la mitad de la población, aproximadamente la mitad de la población, se habla de más de 17 millones de personas, pero es más todavía, reciben algo de este ANSES. Ahora, ¿cómo se constituyen los fondos de este ANSES? Con los aportes de los trabajadores, con las contribuciones patronales y con los aportes del Estado, que son porcentajes de los impuestos, ganancias, IVA, el impuesto a los combustibles, distintos impuestos. Lo que más incide en esto es el IVA, que lo pagamos nuevamente nosotros, y es el de ganancias, y después, digamos, son otros menores. También está la coparticipación federal. Entonces, nosotros decimos que habría que crear un Instituto Nacional de Previsión Social, donde una dirección constituida por representantes de los trabajadores activos, representantes de los jubilados, constituyan un órgano directivo para manejar los fondos. ¿Qué fondos? Los que se refieren exclusivamente a jubilados y pensionados. Y todos los demás tendrían que ser parte de la seguridad social, responsabilidad del Estado. Claro. Y con fondos del presupuesto. Bueno, todo esto nunca ha querido ser tratado. Entonces siempre fueron coyuntura. En un momento, 2007, que comenzó a regir desde el 2008, se estableció esto que se llama actualización semestral. Sí, el RIP. Es una ley, la 26.417, que establece que en los meses de marzo y septiembre se actualiza semestralmente en base a un índice que figura en esa ley, que dice que el 50%, el índice está compuesto por un 50% del aumento de los salarios, tanto los del RIPTE como los de la construcción, el que sea mayor, y el otro 50% por el aumento de la recaudación impositiva de los impuestos que van al ANSES. Nosotros hemos discutido esto, porque nosotros siempre hemos planteado que el único vínculo que debe tener el haber jubilatorio es con el salario, no con otros índices. De cualquier manera, se estableció esa ley. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No solo que no tratan los problemas de fondo, sino que han creado un comité, una comisión, lo creó la ley, famosa ley de reparación histórica, una comisión para tratar el tema, y así está denominado, sustentabilidad del sistema previsional, o sea, un nuevo proyecto de ley previsional, y se llama de sustentabilidad, no de solidaridad. En ese encuentro que estuvimos nosotros de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología, sí, recuerdo las palabras del juez Herrero, sí, cuando dijo, se ha cambiado la palabra solidaridad, esa categoría, solidaridad, por la de contabilidad. O sea, se va a ver cuánta plata hay para ver cuánto se paga. Entonces, fíjense, es cambiar completamente lo que la lucha de tantos años de los trabajadores consiguió. Ahora, ¿qué han hecho entonces con esta nueva ley? Con esto que aprobaron en el Senado. Modificaron la fórmula de actualización. ¿Por qué? Porque dentro de esto que venimos hablando, que una parte de los fondos, quiero decir que es aproximadamente la mitad de los fondos para pagar todo lo que paga el ANSES, uh-huh, la mitad es por aportes y contribuciones, aproximadamente, ¿no? Sí, y sí, la otra mitad son aportes del Estado, uh-huh, a través de los impuestos. Entonces, ¿qué han hecho? Han llegado a la conclusión de que hay que disminuirlo. ¿Qué es lo que hay que disminuir? Entonces llegaron a un arreglo con las provincias, con los gobernadores, en donde modifican los impuestos, y hablan de los impuestos, digamos, el impuesto a los ingresos brutos provinciales, los impuestos de sello y demás que tienen las provincias, y van a recibir más fondos del Estado. ¿Qué significa esto de recibir más fondos del Estado? Cuando hablamos del Estado parece que hubiéramos hablado de una extracción. Significa que no más este tema de la coparticipación federal, que el 15% de esa coparticipación iba a los fondos del ANSES, no más ese 20% del impuesto a las ganancias que iba al ANSES, que se modifica una parte con el impuesto este a los cheques, sí, que tampoco cubre esa cantidad. Entonces, con estos arreglos han dispuesto más dinero del Estado nacional a los estados provinciales. Claro, y esa sería la zanahoria para que hagan, para que sus senadores lo votaron, y para que ahora lo votaron los diputados. Pero ahora, Marcos, en los diputados eso no pasa. Ya se está hablando de cambiar la medición, por lo menos eso es lo que se está hablando. Ahora, pongámosle que se vuelve atrás. Seguimos teniendo el mismo problema con los jubilados. Sí, porque, mira, porque esto, aparte tenemos, me parece, no sé, porque esto hay que explicarlo muy bien, porque hay gente que le duele esto. Cuando uno agarra y dice, bueno, vamos a dar a 2 millones de jubilados, de gente que tiene la edad, los vamos a jubilar, y no habían aportado nunca esa gente, si se sacan los dinero de lo que lo aportaron, eso es un latrocinio, porque están sacando dinero de como vos bien decías, de una caja que era aporte de los propios trabajadores. Así es decir, lo tendrían que haber hecho con fondos especiales del presupuesto. Del presupuesto, claro. Ahora mismo la ley esta estableció una asignación a la vejez. Claro. Que vendría a ser que toda persona, hombre o mujer, que cumple 65 años a partir de esta ley de reparación histórica, que cumple 65 años, a la mujer le elevaron 5 años, sí. Cumple 65 años, recibe automáticamente, teniendo, digamos, la residencia correspondiente de más de 30 años a los extranjeros, en fin, que cumple los requisitos de vivencia, de que viven acá en el país, ¿no? Le dan, digamos, el 80% del haber mínimo jubilatorio. ¿De dónde sale ese dinero? Claro, también de lo que aportan los trabajadores para los jubilados. No, digo, ahí tenemos un problema, y esto hay que decirlo bien, porque también hay gente que no tenía los aportes porque no se los hacían los patrones en un momento. Exactamente, pero ¿qué sucede? Todo eso corresponde, es una responsabilidad del Estado. Claro. Nosotros decimos que eso hay que hacerlo. Claro. Pero lo que hay que hacer es separar los tantos. Claro. Una cosa es lo que se debe hacer con fondos que tienen que provenir de impuestos especiales, de impuestos a las grandes ganancias, la renta financiera, tienen que venir impuestos especiales, para después dejar bien determinado qué es lo que se requiere para resolver el problema. Acá estamos hablando de cerca de 7 millones de jubilados nacionales. Sí. Son 6 millones y medio de lo que se habla registrado, jubilados nacionales, lo que son más jubilados provinciales y demás. Entonces, ¿qué hacen ellos? Con esta ley que han sacado, que han aprobado en el Senado, que todavía tiene media sanción, sí. Esta ley significa que este año 100.000 millones de pesos no lo van a recibir. Claro. Los jubilados, los pensionados, el 1.300.000 discapacitados que cobran las pensiones no contributivas, los 3.5 millones de asignación universal por hijo y todos los demás subsidios y todos los demás que paga la ANSES. Está claro. ¿Y a dónde va? Claro. ¿A dónde va? No, va al Estado. Al Estado y va a los grandes grupos, porque ¿a dónde va? Va a la provincia. Claro. Entonces, ¿pero para beneficio de quién? De los grupos económicos, de los beneficios del capital, porque no va a los beneficios de... Como siempre, claro. Ahora, y para terminar, Marquito, para no te voy a abusar más, porque aparte te tenías que ir de ese lugar, me había dicho, y te estoy esperando. No importa. Esta ley, ¿pudieron volverla a presentar? Porque a mí me preocupa esto, ¿no? Es decir, se pone una discusión y la discusión que hay en los medios en realidad es crudamente la discusión de la grieta. Es qué bien que estaban los jubilados hace 3 años atrás y ahora qué mal que están, dicen unos, y los otros dicen, y nosotros dimos la reparación histórica y hace 3 años atrás había el 80% cobraba la mínima, hoy lo cobra nada más que el 46%. Están en esa discusión, sí. Que es una discusión, la verdad, mínima. ¿Quiénes, le pudieron llevarla a todos estos que hablan de defender los jubilados? ¿No tienen ganas de volver a la ley de jubilación esta que plantean ustedes? Total. Que en realidad no es ni más ni menos que volver a la vieja ley. Totalmente. ¿Quiénes son los que lo apoyan esto y quiénes son los que no? Sí, te contesto lo que vos decías en primer lugar, es que sabés que estamos hablando con esta nueva ley, la modificación con relación a la anterior, para el haber mínimo son 413 pesos mensuales, estamos hablando de eso. Claro, por ahora eso. Andá con 400 pesos hoy a comprar algo. Sí. Te quiero decir, estamos hablando, como vos decís exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Sobre alguien que recibe 7.000 pesos de bolsillo, 413 pesos significa, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de eso. De eso, claro, no claro. De los 17.500 pesos que la Defensoría del Pueblo de estableció la canasta básica para este mes. Claro. Estamos hablando de eso otro. Es decir, que tiene 7.000 pesos va a recibir 7.400 pesos. Son 15 pesos por día. Estamos hablando de eso. Uh-huh. Ahora, que vamos a presentar, sí, en primer lugar nosotros estamos haciendo todo lo necesario y todos los esfuerzos, estamos hablando con los diputados y estamos también, vamos a ver, ser una audiencia pública en la Cámara de Diputados con diputados que están apoyando estas posiciones, y a la vez estamos también haciendo gestiones por dentro y por fuera del Congreso para que no se vote, no se apruebe esta ley así en el Congreso, ¿no es cierto? Esto no tenemos ninguna seguridad de lo que va a pasar, porque hay diputados muy comprometidos con estas posturas, que acá no es que son oficialista o oposición, porque oficialismo y la parte de oposición que votó pone de manifiesto que eso de oficialismo y posición es de acuerdo a los intereses reales que representan. Y acá también hay diputados que están muy vinculados a los gobiernos provinciales. Y Marco, ¿quiénes son los diputados? Dame dos o tres nombres para saber quiénes son los que están trabajando en esto. No, lo que nosotros, cuando nosotros en estas presentaciones que hicimos hasta el momento... Sí. Tuvimos distintos diputados sí, que en un momento presentaron el proyecto, después ya cuando en las elecciones anteriores ya habían, no estaban más. Sí. Entonces, la última presentación que hicimos tuvo Victoria Donda, sí, la firmó Alcir Argumedo, sí, la firmó Eduardo Mazo, un grupo de diputados sí, firmaron el proyecto de ley que lo habíamos elaborado nosotros con abogados provisionalistas. Ahora, en esta oportunidad, nosotros ya estamos discutiendo con la nueva composición de la Cámara quiénes son los que van a apoyar este proyecto. Está muy claro. Marco, yo te agradezco muchísimo por esta charla. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por llamar. Muy amable, muy amable. Acá mientras... Gracias. Mientras hablábamos con Marcos Oscar de Palermo... Bueno, saludaba lo que están diciendo y dice que sí, que es verdad, acá en el correo dice que es verdad que se están discutiendo no las cosas en profundidad y que falta, o que hay, dice él, o que falta, o que hay pereza. Bueno, vamos al corte. Vamos a un tema y con eso ya nos vamos, se me fue todo. Bueno, poneme a María Esther Lovero, muchacho de la mirada ausente. Diferente de perder la razón. y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. En Los Locos de Buenos Aires te voy a hacer un par de invitaciones. El 9 del 12, 21 horas, Parque Centenario, Tango Jazz Trío. El 10 del 12, 20 horas, Parque Centenario, hablamos del anfiteatro, premiación del 25 certamen Hugo del Carril, ahí van a estar los ganadores. Así que todo en el Parque Centenario, 9 de diciembre y 10 de diciembre, es decir, sábado y domingo, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Bueno, acá estoy. No me diste tiempo ni de que me ponga los auriculares. Radio en vivo. Suele pasar. Está bien. Suele pasar. Mira, ahí hay una... Vamos a ver si nos da tiempo, porque nos acaba de llegar una denuncia contra la obra social OSECAC, que no le está dando los medicamentos, le está negando los medicamentos a un paciente electrodependiente. Si nos da el tiempo, vamos a ver si podemos hablar con algún familiar. Si no, bueno, sabemos que este programa se escucha por varios lados, que la gente de OSECAC, ¿no?, empiece a tomar medidas. Dice, presentó todos los papeles, trámites, pero los rechazan sin motivos y les dan las negativas en forma verbal. No puede lograr que se lo den por escrito para hacer la denuncia ante las autoridades. Estos son temas, los problemas que hay con algunas obras sociales, lamentablemente. Camilo, ¿qué nos traes? Buenas, volvemos con la columna de cine después del parate que hicimos la semana pasada, recomendando, bueno, el festival de la Universidad Nacional de las Artes, el Fauna 2017. Pero antes, queríamos recordarle a los oyentes que, bueno, estamos entregando dos entradas para Antipatriarcales Rock, que se va a presentar en Avenida Juan Manuel de Rosas 399, a 4 cuadras de Alberdi y la General Paz, este domingo a las 6 de la tarde. Bueno, aquellos que estén interesados, comuníquense con nosotros, pueden hacerlo al 48640489 o al 48661095, o mismo por nuestro Facebook, Los Locos de Buenos Aires, nos mandan un mensaje, nos mandan un privado, o mismo Los Locos La Tribu, arroba Los Locos La Tribu, que es nuestro Twitter, y también Los Locos de Buenos Aires, arroba yahoo.com.ar. Esa solo 4 cuadras de la General Paz, es decir, es en la provincia. Es en la provincia, pero no tan provincia, ¿no? Podría ser más provincia todavía, más adentro. Claro. Mándennos un mensaje, lo único que nos tienen que dar es su nombre completo y DNI, así después cuando quieren pasan y buscan las entradas para ir a ver Antipatriarcales Rock. Dale. En Juan Manuel de Rosas 399, a 4 cuadras de Alberdi y la General Paz. Bueno, dale. Y volvemos con la columna de cine. Esta semana vamos a hablar de una... Fue un año, digamos, como que accidentalmente, en el cual uno de mis deportes favoritos, si no es mi deporte favorito, el tenis, estuvo muy presente, accidentalmente, reitero, en el cine, ¿no? Es algo muy extraño, no vemos muchas películas relacionadas al tema, y este año justamente hubo dos. Una en la cual se metía mucho más en la psicología y en los, digamos, los altos y bajos emocionales que puede dar el deporte, que es Borg McEnroe, una película de la cual no hablamos y de la cual no vamos a hablar hoy, pero sí vamos a hablar de La Batalla de los Sexos, que se estrenó la semana pasada, que también toma como punto un partido de tenis, pero que lleva, digamos, lleva la historia de los protagonistas por un lado mucho más social, en lo que respecta al contexto en el cual se está viviendo esta época. Tenemos a los protagonistas, la primera, Billie Jean King, una gran tenista muy recordada, hoy mismo famosa todavía, y recordada no solo por ser una gran tenista, sino por también ser una de las primeras deportistas mujeres que levantó las banderas que hoy mismo llevan adelante los movimientos feministas a la hora de reclamar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. ¿Cómo lo hace esto? ¿Cómo logra de alguna forma llegar a, o por lo menos tratar de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres? A través de aceptar un partido, el cual un veterano también, otro gran tenista, Bobby Riggs, pero con distintos problemas con el juego, familiares y demás, acepta un desafío por parte de él para él demostrar en una especie de personaje por exceso de machista y por exceso de asqueroso y machista, para demostrar que el hombre es superior a la mujer. Y ella, no, digamos, como la tenista número uno del mundo, no se permite dejar que un hombre la pase por arriba y acepta el desafío, en el cual, bueno, se disputan en cinco sets a ver quién es mejor, ¿no? Si el hombre o la mujer. Bueno, todo el contexto social en el cual el cual tranquilamente podemos trasladarlo al día de hoy, ¿no? Porque no solamente en la época, en los años 70, y no solamente los tenistas cobran más que las mujeres tenistas, sino también, bueno, podemos trasladarlo a hoy en día a distintas disciplinas. Pero bueno, la película hace una muy buena, podríamos decir, ambientación, hace un muy buen relato de lo que eran los años 70, inclusive al ser una película tan íntima, ¿no?, en la cual empezamos a conocer distintas facetas de personajes que fueron conocidos por lo que eran frente a la cámara, ¿no? Los empezamos a conocer más íntimamente, relaciones que tenían Billie Jean, la protagonista, con un matrimonio el cual mucho no la emociona, con un muy buen tipo, pero que a la vez empieza a sentirse atraída por una chica, y lo que conlleva a la vez exponer estas relaciones, ¿no?, en una época que era tan la condena social era tan grande sobre los homosexuales. Pero bueno, al entrarse en las intimidades de los personajes, la película cada vez empieza a cerrarse más en ellos, empieza a cerrarse más en sus expresiones, en sus movimientos, en sus gestos, y logra captar alguna cosita, algún pequeño ruido que había en la televisión en aquellas épocas, que mismo lo podemos ver en una película del chilena, No, de Pablo Larraín, en la cual también la estética era una estética que parecía directamente sacada de un programa de televisión de los años 70. Bueno, La batalla de los sexos tiene un poco de eso también. Nos lleva un poco a la época a través de cómo se percibían y cómo se daban los colores en esa época, cómo se vestía la gente, cómo era toda la estética en general de los años 70 a través de la pantalla chica, ¿no? Que era cómo en general se podían percibir estos hechos. Así que bueno, la recomendada de esta semana va a ser La batalla de los sexos, que es una linda recreación, la verdad es una película muy muy simpática y hasta podríamos decir inspiradora. Así que esta va a ser la recomendación esta semana, La batalla de los sexos. Sí, sí, sí. Bueno, Camilo, gracias. Un placer. Y ahora vamos a escuchar si les parece, ya que estamos, ¿no?, que estamos ofreciendo un par de entradas para que vayan a ver Antipatriarcales Rock, vamos a escuchar Ni amo, ni patrón, ni director. Dale. Director. amor y patrón y director. Mi amor y patrón y director. Mi amor y patrón y director. Patrón y director, mi amo ni patrón y director, mi amo ni patrón y director, mi amo ni patrón y director. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Seguimos con este programa. Ya está con nosotros Pablo Yurco, músico tucumano que justo está por Buenos Aires. Músico de amplia trayectoria, más allá de lo joven que es, y que ya en un ratito vamos a hacer una nota con él acá en vivo. Hoy había una movilización a la legislatura contra el cierre de los 29 institutos de formación docente. Recordemos, se anunció la universidad para preparar a los docentes, y esto parecería, aunque lo niega la ministra de Educación, Sol Acuña, que cerrarían los institutos y que la gente quedaría por fuera de los institutos. Milena Curbelo Sirkin es profesora del Normal 7. ¿Cómo te va, Milena? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy estudiante del Normal 7. Ah, vos sos estudiante, bueno. Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo? Estudiante, soy la coordinadora del Centro de Estudiantes del Normal 7 de la agrupación Simón Rodríguez, docente estudiantil. Bueno, que me pasaron malos datos. Milena, bueno, sí. Contame un poco, porque Sol Acuña se encargó de decir que no va a haber ningún despido porque faltan docentes. ¿Ustedes por qué piensan que es mejor estos institutos que la nueva universidad? Primero, estamos... es una medida que viene enmarcada en un montón de ajustes y de reformas neoliberales que están enmarcadas desde el año pasado. Se empezó con el operativo Aprender en las escuelas primarias y evaluando a los chicos y a las chicas. Sí. De las escuelas, que eso dio pie a que se baje el plan maestro, que es un plan que está pensado también enmarcando y que enmarca todas estas reformas que vienen después y que ellos llaman como que las consultaron por todas las consultas que hicieron por Facebook y en la calle a la gente, pero en ningún momento se consultó con la comunidad educativa. De hecho, nuestros regentes tuvieron reuniones durante todo el año y jamás se enteraron de esta nueva reforma, por ejemplo. De hecho, también tuvimos nosotros, igual que el operativo Aprender, tuvimos el operativo Enseñar en los terciarios y hubo un rechazo masivo a ese operativo y rindieron muy pocas personas para lo que es poder sacar, digamos... Milena, ¿y por qué vos pensás...? Dejemos de lado, está bien, porque todo esto se hace en consulto, no se consulta con gente. Ahora, ¿qué hacemos con esta educación que es un desastre? ¿Qué hacemos? ¿Hay algún proyecto? Porque justamente hoy el programa está atravesando en esto. Es que eso es lo que nosotros decimos es esto. Escuchamos, disculpame, escuchamos todo que está mal lo que están haciendo. Y yo no me cabe ninguna duda que está mal. Pero sí. ¿Cuál es el planteo? Porque exactamente, perfecto, los me encanta. Chicos tienen... No saben leer, tienen 10 años, 11 y no saben leer. Es más... Bueno, eso hay que verlo como en cada caso, pero igual, o sea, yo te puedo decir que es lo que se puede... O sea, antes que una universidad, sí o sí es salarios dignos para los maestros, sí o sí es formaciones pensadas y repensadas con la comunidad educativa, sí o sí es no denigrar, como se denigra a los docentes públicamente, hace sistemáticamente hace años. Entonces tiene que ver con eso también. Si nosotros, si está en todos los medios de comunicación, se está hablando de que está mal que hagan paro los docentes, pero no se está hablando de los del trabajo que implica ser docente y de lo que no te están pagando, es muy difícil. Está bien, yo creo que lo primero tendría que ser el salario. Y además, discúlpame. Pero por ejemplo, sí. Los docentes, conozco cantidad de docentes que dan clase en los colegios que mandan a los hijos a las escuelas privadas. Esto se ve todos los días en todos lados. Y parece una contradicción, porque digo, ¿cómo? Sí, es una contradicción, estoy de acuerdo. Ahora, pero en ese caso, igual, o sea, una universidad no jerarquiza la formación docente. Eso es subestimar a las personas que eligen una... O sea, la docencia se elige por una convicción de que con la educación se hace algo. Bueno. Y no porque sea una carrera universitaria, ¿no? De hecho, hace años que hay gente que la está eligiendo y se fue cambiando el tiempo que duró la carrera durante todo este tiempo. Y nadie la eligió por ser universitario, no, la eligieron por lo que es la carrera docente. Milena, yo lo que quería era ver si ustedes tenían una propuesta concreta. Está bien, que tienen que ganar mejores salarios, no me cabe ninguna duda. Eso sí. Ahora, evidentemente, no funciona, el sistema no funciona. Lo que se la iniciativa siempre la tienen nosotros. En el año 2006 metieron la ley 26.206, una ley nefasta, la ley Filmus, y venimos con todas estas leyes que son nefastas. No hay una propuesta desde ustedes, de los centros de estudiantes, una propuesta. La propuesta de los centros de estudiantes es que escuchen todas las cosas y las opiniones que tenemos para decir sobre nuestra carrera, que somos quienes la transitamos. ¿Tienen equipos pedagógicos? ¿Ustedes conocen gente, equipos pedagógicos que han trabajado para ver cómo se mejora esto, para que los chicos puedan leer, puedan escribir, no que tengan 15 años y que no entiendan una revista? Pero lo que ahí hay que modificar es algo del sistema educativo, no con los docentes. Esto de que las reformas sean siempre hacia la carrera docente, cuando lo que hay que modificar es algo que está antes que la carrera docente, eso también es un imaginario, como si el docente solo pudiera modificar toda la situación de un país. De hecho, en el plan maestro, que era lo que te nombraba antes, que viene del plan Maestros Excelentes del Banco Mundial, y que es la manera en la que se están manejando un montón de países de Latinoamérica con la educación, como Chile, México, y ya sabemos cómo funcionan todos esos sistemas, dice explícitamente que la calidad educativa de un país depende directamente de la calidad educativa de sus docentes. Y eso no es verdad, porque eso ignora el contexto en donde viven los pibes, el contexto en el que están trabajando los maestros, la responsabilidad del Estado frente a esas condiciones. Entonces, todo el tiempo las reformas es la carrera docente duraba, cuando te recibías del secundario eras docente. De pronto, 2 años más, ahora van a ser mejor docente. 3 años más dura la carrera, mejores docentes. No, y ahora por ser universitaria no va a ser mejor la educación. Porque tiene que ver con otra cosa lo que hay que cambiar. Está bien, está muy claro, Milena. Y tengo una pregunta. ¿Qué opinas de un gobierno de los que fueron progresistas en los últimos años? Ecuador, que tenía una educación que era peor que la nuestra y ahora es mejor que la nuestra, y lo tuvo que hacer en contra de la oposición de los docentes. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinan? No, que no es neoliberal, ¿no? Porque digo, porque el plan que hay acá es del Banco Mundial, el de Ecuador no fue del Banco Mundial. ¿Tienen una opinión sobre eso? No, nosotros no buscamos copiar un modelo en ese sentido, tomar las cosas interesantes de las experiencias que pueda haber para pensar nuestro territorio, en nuestro momento, en nuestro contexto. Bueno, ¿en qué año estás? Las últimas materias y el año que viene hago residencia. ¿Ya haces residencia? Sí. ¿Y dónde estás estudiando? ¿En el normal 7? En el normal 7, sí. ¿Y cómo ves la enseñanza? ¿Cómo ha sido en el instituto? Yo he aprendido un montón y He aprendido un montón en el 97, la verdad que con docentes muy comprometidos, comprometidos con la educación, comprometidos con la educación pública. Van todos los con días, una mirada no, crítica. No, tienen, no hay ausencias, nada. No tiene que ver, no, ausencias, sí. No sé, qué sé yo, depende de cada docente, pero... No, digo, faltan, qué sé yo, hay colegios que no tienen docentes, por eso... No, nosotros tenemos docentes, muy buenos docentes y comprometidos con la educación, hacemos prácticas en las escuelas públicas y todo con una mirada muy crítica y dan con el espacio para discutir también sobre... Claro, que eso es lo que necesitamos. Bueno, Milena, espero que la próxima nota la podamos hacer cuando se esté discutiendo en serio el tema de los docentes, digamos, fuertemente, ¿no? No el tema de los docentes, el tema de la educación, que sí. Para mí la responsabilidad fundamental, creo que como para vos, es del Estado, pero que también se van a que cada uno tendría que agregar algo. Por ejemplo, la clase media tendría que mucha clase media que manda a sus hijos a escuelas privadas tendría que hacer lo que hacíamos años atrás, que peleábamos para que la escuela pública estuviera mejor y mandaran y nuestros hijos iban a la escuela pública, ¿no? Sí. Recordemos que hace unos años, hace 20 años atrás, el 20% iba a la escuela privada. Sí, el resto escuela estatal. Bueno, no, hace sí, 20 pobre. Años no, en el 90, a partir del 90, sí. El 90 el 17%, te digo porque esto te puede servir, el 17% iba a escuela privada en los 90 y el resto escuela pública, en la ciudad de Buenos Aires te hablo, ¿eh? Sí. Y a partir de que entró Filmus... Para poner al proyecto que está arrasando con todo. No hay proyecto de salud, no hay proyecto de educación, no hay proyecto de trabajo, no hay proyecto... Los únicos proyectos que hay son los que nos presenta lamentablemente el gobierno, y así que me parece que estamos realmente con... Vamos a estar con problemas. ¿Cómo te va, Pablo? Disculpame que te hice esperar un poco, Pablo Yurco. Músico, hola, ¿cómo andas? Bueno, muy pero bien, es así, bien. ¿Viste? Este es un programa... Al final siempre viene el músico, viene gente de teatro, viene de todo acá, pero... Sí, un tema realmente pero complicado. Venimos hablando de... ¿Viste? Tratamos de ver, qué sé yo, de empezar alguna vez a que haya algunas propuestas, porque nos pasan por encima, ¿viste? Te tiran cosas y nosotros decimos, yo me opongo a eso. Que es verdad, te tenés que oponer. Pero, ¿qué propongo yo? Claro. No basta solo con oponerse y estar en contra, sino a favor de algo. Me parece que el estar en contra solamente estorba, digamos. Porque me parece que en vez de estar en contra, tenés que estar a favor de algo. Y el tema de la educación me parece muy un tema muy complejo, que también hay que educar a los padres, que ese es un tema que yo creo que estamos complicados con el tema de educar a los padres. Mirá, Pablo, te vino acá, vinimos a hablar de música y mirá de qué estamos hablando. Pablo, sí. ¿De Tucumán sos? De Tucumán soy. Bueno, estuvimos viendo que tenés una trayectoria importante en la música, porque tenés ya varios discos, ¿no? Un par de discos. Sí, y... empecé como solista, mi carrera solista, en el 2013, que hice... fue una demo, en realidad, y al final terminó siendo mi primer EP, pero mi primer disco solista, porque... Bueno, ahí en Tucumán estaba tocando con distintas bandas y en un momento tenía mis temas y no los estaba tocando. No tenía yo mi propia banda para tocar mis temas. Entonces hice una demo, lo hice disco. Mi primera tirada fueron 9 discos. Bueno. Empecé de cero. Y armé, bueno, mi banda y así. Así surgió de nada, de tener canciones en la compu. Y ahora estoy presentando mi segundo disco, que se llama Round 2, en el cual, bueno, mezclo muchos estilos, todos los estilos que me gustan, que van desde, no sé, del... Hay cosas árabes. Sí, hasta música árabe. Mira, te cuento, yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía 13 años y mi vecino del frente Camilo se llamaba también. Ese es el nombre, no me olvido. Mi amigo Camilo tenía una guitarra que vivía al frente de mi casa. Y él era descendiente de musulmán. Entonces tenía los instrumentos, era todo, se escuchaba música en esa casa. Entonces yo iba todos los días a la casa de mi amigo Camilo porque tenía una guitarra. Entonces yo creo que de ahí también viene un poco eso de funcionar, sí, con esto, ¿no? Hay un tema, Atnaf, que empieza con una cosa árabe que es muy buena. Sí. Mira, yo te propongo lo siguiente. Dale. Vamos a hacer el corte comercial, después vamos a entrar con un tema que vos me digas ahora para que te vaya conociendo la gente. Dale. ¿Qué te parece empezar con eso? Con Atnaf. Dale. Es espectacular. Vamos a la tanda, ya está con nosotros Sol Vázquez, que reemplazó a Dayana, y después entramos con ese tema de Pablo Churco. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, escuchábamos a Pablo Yurko. Pablo, bueno, sí. Contame esto. ¿Cómo aparece? Venías explicando un poco, pero el comienzo yo dije, me equivoqué, ¿viste? Este rockero me está haciendo otras cosas. ¿Qué pasó? Así que empezó por esta gente que vos conocías. Viene toda esta mezcla. Este gusto por todos los sonidos, los instrumentos árabes, que sí, bueno, siempre me gustaron, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que yo me haya criado con esta familia, ¿no? Uh-huh. Y este tema en particular surgió, bueno, la inspiración, ¿viste? Que es un instante, es solo un segundo de algo que uno recibe, ¿no? Y que después lo tiene que trabajar. Yo estaba practicando la ADNAF 1, ¿no? Que es un instrumental, y este tema ya es cantado, ¿no? Sí. Estaba practicando ese tema y ahí surgió el riff, que de un segundo de riff, todo lo demás fue trabajo de hacer las partes vocal, la armonía, los solos de guitarra. La chica que está cantando ahí es hermana de mi amigo Camilo, es la hermana. Sí. Traducimos la letra, el estribillo está traducido en árabe, sí, con un diccionario y es lo que se canta en la introducción y al final lo que canta la chica, Marilina se llama, Marilina Mansur, es lo que dice el estribillo, que bueno, trabajo aparte de traducirlo, ¿no? Para que fonéticamente tenga rima, buscando sinónimos. Uh-huh. Este tema fue un trabajo muy, muy, muy lindo, la verdad, aprendí un montón. Y después de mucho tiempo, de un año y algo de haber hecho este tema, me di cuenta que este tema unía cosas, ¿no? Unía distintos estilos, el masculino y el femenino, que cantan el tema, uh-huh, las percusiones, que bueno, que van con todo lo que es la música del rock, que tiene, bueno, batería, guitarra eléctrica, todo lo demás. Sí. Hay una anécdota que siempre la cuento de este tema, que cuando yo estaba grabando el laúd, hay un laúd ahí. Sí. Cuando yo lo estaba grabando, ladró mi perro. Sí. Y está ahí, lo dejé. O sea, ladró el Homero y quedó. O sea, lo podría haber grabado de nuevo, pero no, que quede ahí, que participe también. ¿Tenés estudio en tu casa? Sí, sí, sí, tengo, sí, un home studio en mi casa. Que, bueno, que menos batería, grabé todo en mi estudio. Todo lo grabaste vos. Bueno, me contabas que viniste a Buenos Aires, pero que vas, sí, a tocar. ¿Dónde vas a tocar? Voy a tocar el 21, pero no con mi proyecto, sino voy a estar haciendo de sesionista para una banda tucumana que se llama Quemar. Sí. Que vamos a tocar teloneando a Mario Ian, sí, que presenta su disco. Ajá. En Uniclub. Uniclub, acá en... Acá cerquita. En el Abasto, sí, para la tribu Uniclub es muy conocido, hemos hecho algunas fiestas ahí, ¿no? Así que, bueno, contame cómo es moverse en el rock en Tucumán, ¿viste? Que me muero de ganas, y los oyentes se deben de morir de ganas de saber qué pasa en Tucumán. Porque, ¿viste? Acá salís de Buenos Aires y algo de Rosario con Cielo, sí, Raso y otras bandas, y después, viste, mira, en Tucumán difícil, tenés, ¿no?, un montón de bandas, sí, muchas bandas y muy buenas. Mm. Las bandas más representativas de Tucumán son Karma Sudaca y Los Peces Gordos. Ah. Que son las más conocidas, las que tienen muchos años tocando. Y yo toqué con Los Peces Gordos un tiempo, y tocamos en La Trastienda el año pasado, uh-huh, el año pasado. Hay muy buenas bandas, muy buenos músicos, y lo que falta un poquito en Tucumán son los lugares para tocar. Faltan lugares para tocar. Uh-huh. Lugares, me refiero a lugares que uno pueda tocar con una banda, ¿no? Porque para ser acústico hay centros culturales, hay pubs. Estamos hablando de San Miguel, ¿no? De San Miguel de Tucumán. De San Miguel, sí. Sí. Decís que faltan lugares, bueno, acá sobran lugares, aunque está cada vez más difícil. Bueno, después de Cromañón, sí, la después cosa de fue Cromañón, claro, en todo el país hubo problemas. Problema. Y esa idea que había, esa idea de soy músico en Tucumán, soy músico en Salta, me tengo que ir a vivir a Buenos Aires, ¿sigue estando? ¿La tenés? ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, eso está desde siempre, como la idea de que todo está en Capital, ¿no? Pero yo creo que es una idea... La trajo Palito Ortega, esa idea. Digo, bueno. Para... Sí, depende de lo que uno quiera llegar, ¿no? ¿Qué es lo que uno está buscando con la música? ¿Y qué estás buscando vos? Yo creo que en todos lados está el techo, ¿no? Si estás en Tucumán y decís que tenés un techo y te tenés que venir para acá, bueno, el techo también se lo pone uno mismo, ¿no? No sé, yo lo que estoy buscando es que la música me sorprenda. Que la música te sorprenda. Sí. A ver, ¿cómo es eso? No teniendo demasiadas expectativas. Mira, yo vine acá sin ningún plan y estoy acá haciendo una nota con vos y escuchando, y que toda la gente ahí del otro lado esté escuchando mi música. Mira qué bueno. Moverse sin expectativa no te frustra. Claro. Vamos, ¿qué te parece que escuchemos ahora? El primero, El Sospechoso. El Sospechoso. Muy buen tema también. Dale con El Sospechoso. We'll be right back. bien suena esto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Contame, esto lo grabaron también en tu estudio. Me decías fuera de micrófono, yo siempre digo, alguna vez va a haber que grabar lo que se habla fuera de micrófono, que es hasta más interesante a veces. Él me decía que trabaja en todo relacionado con la música, ¿no? Así es. Mi principal actividad es la música, grabando, tocando, haciendo sesión, grabando en mi estudio, dando clases de guitarra, de música en general. Por suerte, lo que decidí hacer me está yendo bien, ¿no? Te va bien. No, eso es bueno. En general, uno que hace muchas notas a músicos, inclusive algunos que están ya encaminados con sus bandas, pero en general tienen alguna otra actividad, ¿no? Claro, claro. Es muy, muy difícil. Aparte, hoy ser músico... como es tu caso, es algo bien visto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hace muchos años atrás, vos decías, yo soy músico, ¿y de qué vivís? vos con la guitarrita, ¿no? Se respetan más las vocaciones, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? No sé, no estoy muy seguro. ¿No hay más respeto? Cuando vengo acá, lo siento eso que vos me decís. Quizás por el hecho del refrán, ¿no? De uno no es profeta en su tierra. Sí. Quizás sea por eso. ¿Vos acá ves que hay más respeto? Sí, totalmente. Uh-huh. No sé si será por el hecho de que cuando uno viene de otro lado, por ejemplo en Tucumán, cuando se recibe gente de Buenos Aires o de Córdoba, se lo recibe mucho mejor que al propio artista local. Sí. Eso pasa... y pasó desde que yo conozco. Pero cuando vengo acá, en todos los lugares que fui me recibieron muy bien. Y bueno, estoy muy agradecido de eso, ¿no? Uh-huh. Pero no sé si eso que vos decís será en general, también, ¿no? Allá, ¿no? ¿Y vos cuánto hace que estás... ¿cuándo empezó, cuándo despertó esto? Porque realmente lo que suena, lo que hace sonar la guitarra, nos sorprendió mucho. Escuchábamos con Camilo y nos sorprende. Gracias, mucho cómo funciona, cómo tocas. ¿Cuándo empezó esta vocación? Mira, lo primero que yo escuché a los 12 años fue El amor después del amor de Fito Páez. Sí. Lo escuchaba en el Walkman. Bueno, y lo tenía el Walkman de un lado del otro, lo sabía de punta a punta, lo sabía al disco, los arreglos, toda la letra, todo lo sabía completo porque lo escuchaba todo el día. Después de Fito Páez me pasé a Guns N' Roses. Cuando escuché Guns N' Roses, ya está. Me dejé el pelo largo, el pantalón roto, todo completo. Sí. Cuando escuché Guns N' Roses ya empecé a tocar la guitarra y yo quería hacer... eso, ¿no? Quería hacer lo mismo que hacían Guns N' Roses en los videos. Y ahí empecé a ir a profe de guitarra y ahí empezó todo. Ya desde ese momento lo que quería hacer era tocar la guitarra, hacer música. Uh-huh. Y cuando llegó el momento de decidir qué hacer con la vida, qué pregunta estúpida, qué hacer con la vida, uh-huh. Vivirla, ¿no? Claro. Decidí a estudiar música en el conservatorio. Fue la decisión que ahora estoy llevando de ser músico y de dedicarme a lo que me gusta. Eso es muy bueno, poder hacer lo que a uno le gusta y ese es el éxito, ¿no? Y eso es el éxito, ese es el éxito, claro, el éxito es ese. No el que nos quieren vender, que es el éxito. Vamos a hacer el último tema porque con dos nada más no nos vamos a quedar. ¿Cuál metemos? Dale. Hagamos, como si fuera que estamos ensayando. Hagamos el 4, Atando Cabos. Atando Cabos, acá, Pablo Yurko, está con nosotros. ¿Qué voy a hacer cada vez? Simplemente estoy... Escuchábamos Atando Cabos, Pablo Yurko nos acompañó. Pablo, te queda un minuto, decirle algo a la gente, dale. Bueno, primero gracias a vos, gracias a Camilo por invitarme acá y poder difundir un poco lo que es mi música. Y a toda la gente que está ahí del otro lado, muchas gracias por prestarme también su oído para escuchar lo que hago. Y los invito a seguir escuchando, a ver videos en YouTube. Me buscan Pablo Yurko en YouTube, Instagram, donde quieran, lo que usen, y ahí, bueno, nos ponemos en contacto. Bueno, Pablo, yo te agradezco mucho que hayas venido por acá. Feliz regreso el 22, porque te vas para Tucumán. Y cuando vuelvas a estar, ojalá que podamos volvernos a encontrar. Así será. Muchas gracias. Gracias. Pablo Yurko, ustedes lo escucharon. Muy buena lo que hace con esa guitarra. Maravilloso. Nosotros nos vamos, ¿eh? Ahí estoy viendo a Camila también, que está por ahí, que es la novia de Camilo, que lo vino a visitar. Pero bueno, ¿te di la cana? Bueno, viene la revancha, quédense, ahora viene lo mejor. Chau, gracias.